Era la palabra del compañero Alejandro Pairone, quien publicó esta semana una nota en Tiempo Argentino que fue muy polémica y que, bueno, nos interesa que nos pueda ampliar un poco. Así que lo tenemos en línea al compañero Alejandro. ¿Cómo estás? Hola, ¿nos escuchás? Hola, Angie. Sí, te escucho perfectamente. Sí, se escucha muy bien. ¿Cómo andas? Buenas noches. Bueno, Alejandro, contanos cómo viviste vos esta semana, cómo viviste este incendio en particular. No, es una angustia recurrente de todos los años de ver cómo se nos van comiendo de a poco nuestro paraíso, ¿no? Es algo, es el infierno que emerge cada tanto y se devora el paraíso. Es algo demencial. Es difícil escapar a las teorías conspirativas y no volverse conspiranoico, pero tiene todo, cuando mirás la cancha entera y unís todas las distintas piezas y ves la inacción de los gobiernos, la falta de prevención, la posición que asumen una vez que está iniciado el incendio, que no condice con la ausencia que aportan en toda la etapa previa, esto tiene una cara de gentrificación descomunal. Esto tiene pico de pato, pluma de pato, cola de pato y hace cuacuá, y se llama gentrificación, se llama despejar este lugar para los grandes capitales, para la monetización del paisaje, pero que no es para nosotros. Ahora el corredor es para esos grupos que ya tomaron posiciones en Río Negro, como los grupos cataríes, los Emiratos Árabes, los belgas, los Lewis, los Benetton, y todos esos que van, que el Remer, todos esos grandes grupos que se van quedando con esta zona, con el agua, con la biodiversidad, y nosotros sobramos, está demostrándose que nosotros sobramos. Alejandro, contame un poquito cómo fue toda la producción, la previa para llegar a este informe, el trabajo de investigación que tuviste que hacer. Es conjunto, siempre que llegamos a estos descubrimientos, el rol que nos cabe a los galeotes, a los escribas, es la última fase del trabajo, ¿no? Porque esto es alguien que, digo, en esta historia hay un montón de personas anónimas que piden el anonimato para proteger su trabajo y algunos con temor a su seguridad, y otros que ponen su nombre y apellido y no tienen problema. Por eso en algunos momentos me voy a referir a personas anónimas y en otros momentos con nombre y apellido. Pero una persona que me llama y me manda un WhatsApp y me avisa que el gobierno tiene adjudicado un fondo de origen internacional de $600,000 como parte de una partida muchísimo mayor que no está usando y que debió haberla usado desde 2024, pero la niegan, y que eso es una decisión política tomada por el secretario de Ciencia y Técnica de Chubut, Guillermo de Fossé, que a la vez es el presidente del CIEFAP, y que eso cuenta con la protección, el aval absoluto del gobernador Torres, Ignacio Torres, alias Nacho. Entonces, una vez que tenés el dato, bueno, viene el camino de desandar, verificar, buscar, porque uno no se queda con un dato, con una denuncia. Pero hay que sustentarlo, ir a la fuente, buscar testigos, personas involucradas, y por suerte eso resultó fácil, porque hablé con es una de mis fuentes de consulta cada tanto, la ex ministra de Economía de Chubut, Gabriela Dufour. Se acordaba del tema, tenía una cosa muy vaga, pero me hizo el contacto con personas que estuvieron vinculadas al CIEFAP, y en particular con quien había sido el secretario de Bosques de la Nación entre 2019 y 2023, Martín Mónaco, que había intervenido en esos programas. Entonces, entre Martín Mónaco y otras personas que estaban en el CIEFAP, me fueron aportando la documentación que permitía sostener, avalar esa afirmación de que el gobierno de Chubut había paralizado desde marzo de 2024 la asignación de destino de fondos que ya estaban destinados concretamente, ya había sido aprobado y había sido escrito y firmado que tenía por un consejo consultivo que ese dinero era para El Hoyo, Lago Puelo y Epuyén, para hacer tareas preventivas de incendios forestales, contra incendios forestales, y que uno de los puntos del plan de trabajo era justamente destinar una tarea importante de raleo a esos desiertos verdes de pino de Puerto Patriada, los accesos a Puerto Patriada, porque son una ratonera. Este incendio descomunal salió barato porque no se perdieron vidas, porque ese lugar podía haber sido una cocina para la vida de muchas personas. A partir de ahí empecé a tirar de dónde venían los fondos, cómo habían llegado, cuál era el programa, y de eso fui de la mano de Martín Mónaco, que me fue aportando los elementos, que me llevó a encontrar los orígenes del programa de el Fondo Verde para el Clima, uh-huh. Claro, que cada una X cantidad de años destina, antes hubo otro plan anterior que fue de 800 millones de dólares, destina cantidades muy grandes de dinero, en este caso 500 millones de dólares, en el marco de un programa mucho mayor, que son como 5.000 millones de dólares por cada lustro, destinados a buscar formas ágiles de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, como no pueden atacar primero que nada las grandes empresas contaminantes, lo que empiezan a buscar es otras formas, y una es proteger bosques, mantener las fábricas de oxígeno consumidoras de dióxido de carbono. Entonces destinan fondos a proyectos que trabajan para impedir la deforestación. La Argentina había tenido trabajos propios entre 2012 y 2016 en el Chaco, en Formosa, y no me acuerdo si era, no lo tengo en la cabeza, pero si era Santiago del Estero. Eran tres programas con fondos propios argentinos que habían logrado reducir significativamente la velocidad de las deforestaciones. No es que las habían parado ni que habían logrado crecer más bosques, sino que pararon la velocidad, redujeron, ¿cómo se dice? El término correcto sería ralentizaron la velocidad de deforestación. Eso había permitido que, en términos de toneladas de dióxido de carbono, la Argentina tirara 130 millones de toneladas de dióxido de carbono menos. Eso había sido muy importante, una cifra pero muy significativa, valores internacionales, y le permitió calificar para grandes proyectos del Fondo del Verde del Clima. Ahí presentaron proyectos para obtener como 200, 300 millones de dólares, y obtuvo la Argentina 82 millones de esos 500, el 16,4% del total, que también es muchísimo, porque tomemos en cuenta que esos 500 millones se distribuyen en todo el planeta. Claro. Entonces, los proyectos de científicos argentinos para evitar deforestaciones, para hacer nuevas forestaciones, para trabajos en políticas de género, digo, se dividen después en un montón de subsectores. Entonces, están esos 82 millones. Cuando los organismos que reciben esos fondos, que tienen que reasignarlo, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, que es donde están los ministros de Ambiente de todo el país, más organismos consultivos, más algunas organizaciones sociales, sindicales, ambientales, un consejo muy grande de evaluación técnica, y asigna 3,5 millones de dólares para las cinco provincias de la Patagonia. Para la Patagonia vieja, digamos, sin la Pampa. Sí. Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Era un equivalente a 600 mil dólares cada uno, que en términos finales es un poco más, son 630 y pico de mil, porque hay un 5% extra, que son fondos administrativos, para trámites, impuestos, bueno, todo un montón de cosas. Los fondos directos que tienen que ir a tareas son los 600 mil dólares. Eso es lo que le toca a Chubut. 600 mil dólares le toca a Neuquén, 600 mil a Río Negro. Río Negro tenía proyectos para el Bolsón, para el Amprale, que tendrían que haber estado antes del incendio del año pasado, y eso lo frenó Chubut. Así que ahí también hay que estamos hurgando en cuáles eran los proyectos y por qué Chubut frenó los fondos que tenían venir a Río Negro. A ver si se encuentra alguna línea de investigación por ese lado. Entonces, ¿voy demasiado rápido? ¿Estoy confuso o se va o no, voy bien? No, si es claro. Es mucha información, por eso te decíamos que en la nota era claro esta información de que hay una fuente de ingreso que llegó a través de este Fondo Verde para el Clima y otro organismo más que ahí mencionaste, y claramente esa plata llegó. El tema es cómo no debería haber distribuido esos fondos el gobernador. Y eso es lo que no está perfecto. Muy claro, ¿no? Hasta ahí vamos siguiendo. Claro. Que en la nota también hablas claro. De que 7 mil millones fueron destinados a Puyehue. Esa información es así. Esa es otra, sí, si querés te la paso después, la hicimos en, abro un pequeño paréntesis y metemos los 7 mil millones. Cuando fue el incendio de Puyehue, el gobierno nacional a los pocos días del incendio destinó muy poco, digo, ¿no? 7 mil millones en términos absolutos para semejante tragedia es muy poco, destinó 7 mil millones de asistencia para el incendio de las víctimas del incendio de Puyehue. A través de un decreto de la jefatura de la subjefatura de interior de la jefatura de gabinete, que en ese momento era Guillermo Francos. Ignacio Torres recibe ese dinero y sigue los caminos burocráticos. Hace un decreto que le da entrada al presupuesto, porque es una partida extrapresupuestaria, y de inmediato hace 9 decretos distintos en donde distribuye esos fondos a distintas áreas de su gobierno y manda 1,5 millones a la Secretaría General, manda 2 millones a Vialidad, manda 500 y pico al Ministerio de Seguridad, manda, lo distribuye por cualquier lugar, a partidas que son de uso exclusivo a sola firma de la cabeza del organismo al que va dirigido. O sea, no va a la cuenta general de un organismo, sino a la cabeza. Quiere decir que el único que puede firmar el uso de esos fondos es el ministro o el secretario o el director de Vialidad, etcétera. De todos esos 7 mil millones, al Puyehue solo destinaron 1,500. De esos 1,500 dividieron los miserables 350 mil pesos mensuales que le dieron a las 75 familias víctimas como subsidio alimenticio, sin diferenciar familias de un miembro o familias de 10 miembros. Y los otros 350 mil pesos para pagar un alquiler mensual durante 6 meses. Eso vencía en junio. En pleno invierno, las personas que no habían logrado reconstruir sus viviendas se quedaban en la calle. Y les daban 20 millones de pesos en materiales que tenían que ir a buscar a 5 corralones de la zona, Esquel y otros de acá del Bolsón que no mencionaremos. Sí, eso recién lo confirmaba un vecino de Puyehue que estuvo al aire, que nos comentaba exactamente claro. Eso. Esos 20 millones no alcanzaban ni para la mitad de los materiales. Tal cual. Ahora, daba por sentado, y hay otra gravedad implícita, pero daba por sentado que las personas sabían construir su casa, una persona sola podría hacerlo. Y después tenía un agravante, daban ese subsidio, que nunca era en dinero, sino que era en dependía de los precios que quiera poner el corralón. El corralón. Le daban un solo voucher, por lote, a la persona que pudiera comprobar que era propietario a través de una escritura. En muchos casos, por ejemplo, no pudieron comprobarlo porque la escritura quedó adentro de la casa que se incendió. Por ejemplo, le llevó meses poder conseguir una copia de la escritura pagando dinero que no tenían para que un escribano les hiciera una copia. Después, había que ser propietario. Al gobierno de Chubut, Le daba prioridad a la condición de propietario más que a la situación de necesidad. Si había personas que estaban en un proceso, con un derecho provisorio de ocupación, como sucedió, no le daban nada. Si había un terreno en donde había más de una casa, que es muy normal en la zona, familias que van construyendo distintas casas, no le daban más que un solo voucher. En eso consumieron los 1,500 millones de pesos, además de peregrinaciones al municipio, certificados de nacimiento del tatarabuelo, ¿no? Era toda una cosa burocrática, una humillación, personas teniendo que juntar los vales de comida de cada una de las cosas que compraban para justificar los 350 mil pesos que pagaban de oficina, pues, mientras el secretario de Desarrollo Social los miraba y les hacía con la calculadora, les contaba si los vales que le estaban trayendo sumaban los 350 mil pesos. O sea, una condición inhumana, fueron sometidos, maltratados y humillados, todas las víctimas. Jamás nadie se puso en lugar de las víctimas. Entonces, de los 7.000, para redondear, de los 7.000 millones de pesos que recibió el gobierno de Chubut, que administró personalmente el gobernador Ignacio Torres, solo destinó una pequeña parte, un 15%, a las víctimas directas. El resto fue a renovar stock, a pagar viáticos de funcionarios que estuvieron, funcionarios de la provincia que estuvieron en el incendio. Fue a parar a reponer alambrados de estancias en otras localidades de la provincia, fue para cualquier lugar. Recibió dinero el Ministerio de Salud de la provincia, que jamás diseñó ningún plan de contención emocional o psicológico para las víctimas que vieron delante de sus ojos cómo se quemaba lo único que tenían en la vida. Salvo un pequeño abrazo que tuvieron, un esfuerzo enorme de las trabajadoras sociales del hospital de Puyén, la provincia no brindó ningún tipo de contención especial emocional, psicológica a las personas que estaban padeciendo lo que padecen. Personas que pasados los meses seguían viviendo en carpas. Digo, lo que ha hecho el gobierno de Chubut, la desidia, el abandono, el ninguneo que ejecutó sobre las víctimas, revictimizándolas una y otra vez, no puede ser impune. Ahora, sobre llovido mojado, sí. Nos venimos a enterar que no solo manipula y malversa los fondos que recibe ex post frente a una tragedia, el dinero que le mandan después, y la provincia no puso un solo centavo propio en el Puyén, sino que también los fondos internacionales que recibe explícitamente para llevar adelante tareas de prevención sobre lugares que figuran como prioridades en mapas de riesgo construidos por los mismos municipios, junto con organizaciones ambientales, con organizaciones, con comunidades mapuches, con la misma provincia en la gestión anterior. La tarea que se tenía que realizar con los fondos que recibieron del Fondo Verde para el Clima, que administra a nivel global la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, ¿no? Uh-huh. Ese era el organismo que nos faltaba mencionar recién. Sí, claro. Esos dineros, en este caso, en el caso concreto del proyecto presentado por que había sido presentado por el CIEFAP, que era la unidad ejecutora de esos fondos, que era donde se había terminado de diseñar el proyecto, contemplaba, por ejemplo, en el caso de Patriada, un enorme raleo de Los Pinos, la apertura de un camino alternativo para entrar y salir de Patriada. Sí, justamente lo que le preguntó una de nuestras comunicadoras el otro día en la conferencia de prensa, en la primera vez que vino el gobernador. Justamente eso concretamente le preguntó y no lo pudo responder. Se lo derivó al intendente, que el intendente además sabemos que no tiene la maquinaria ni la herramienta, ni no sé si tiene el personal, ¿no? Como para poder hacerlo, pero bueno, ni los fondos, básicamente un municipio para hacer una obra que además, como bien decís vos, ya estaba contemplada en otros fondos, ¿no? Claro, ya estaba, tenía destino específico, que no tenía que pasar por la gobernación, pero la gobernación le pone el pie encima a ese dinero a través del secretario de Ciencia y Técnica, que es al mismo tiempo, por esa misma condición, es el presidente del CIEFAP, que es la unidad ejecutora. El CIEFAP es el que tenía que haber entregado el dinero y no lo hizo, de proyectos que ya estaban elaborados, que ya estaban diseñados, que ya tenían estructura de costos, que ya tenían método de trabajo, que tenían todo. Eso estuvo cerrado el 27 de noviembre de 2023. El primero de marzo de 2024 debía empezar la formulación. La formulación es un lapso de un mes en donde se presenta el texto, se presenta frente a la municipalidad, se sella, va al juzgado de paz, todas esas formalidades, y las personas a la cancha a trabajar. Se decide quién trabaja, cuántas personas se necesitan. Esa es la formulación del proyecto. Bueno, nunca se puso en marcha esa formulación. Bueno, igual, y 600.000 con 900 millones de pesos, sí, ¿no? Sí, es una moneda, ¿no? Bueno, no obstante, esto que estás comentando, que tiene que ver claramente con una denuncia, que esperemos que se hagan eco de esto que se está anunciando en este medio nacional, ¿no? Gracias al trabajo que ustedes han elaborado de investigación. A esto se suma todo el desparramo de porquería, por no decirlo, decir una mala palabra al aire, que hace cuando empieza a hablar de las gestiones anteriores, o sea, empieza a referirse a las gestiones anteriores en vez de hablar para adelante, digamos, y además hay que hacer una denuncia que se haga, como corresponde, pero digo, además de eso, inculpa en el año pasado al pueblo mapuche, al RAM, ¿no? Que fue el tremendo escenario que vivimos con los allanamientos del 11 de febrero, y además este año, no sé si lo dijo en serio, si fue, habló de contravenciones, que va a digamos que el problema está en los vecinos que no cortan el pasto, que son dejados, ¿no? Como es impresionante cómo puede correr, ¿no? Para un costado y tirarla como decimos a la tribuna, ¿no? Para que mucha gente en realidad se ponga a pensar en eso en vez de estar mirando lo que realmente está pasando, que es tremendo. Totalmente, Angie. Mira, yo creo que frente a eso me parece que siempre hay que poner las cosas, ubicarlas en el contexto en que se producen. Y muchas veces el contexto nos brinda explicaciones de por qué algunas actitudes desesperadas y muchas veces que parecen alocadas del gobernador Torres. Tomemos en cuenta que él está al frente de una provincia que en los últimos 2 años se está desmoronando mucho más de lo que venía desmoronándose en los 6 años anteriores, ¿no? La crisis de la pesca en Puerto Madryn, los miles de despidos de la industria petrolera en Comodoro, en Golfo de San Jorge en general, tras la partida de YPF, y cómo lo engañó Pérez Compán, que se quedó con los pozos, pero no con los trabajadores, la imposibilidad que tiene todavía material de imponer su gran proyecto minero en la meseta, que no lo logra poner en marcha. Digo, es el problema histórico que le moja los pies con el escándalo de corrupción con la pesquera Red Chamber. Digo, van teniendo cosas, entonces él necesita ubicarse en un lugar de relevancia mostrándose que hace algo. Por ejemplo, traer ese avión que no tiene mucho sentido, alquilado a $5.000 por día a la provincia de Santiago del Estero, ¿no? El Jumbo 737, que no es de utilidad para una zona montañosa, y así se lo han dicho todos los brigadistas. Pero ponerlo en contexto a Ignacio Torres en el marco de una provincia que se le está rompiendo por todos lados, meses después de haber sido aplastado en las elecciones generales, incluso haber quedado detrás de una ignota dirigente de tercera línea de cuanto partido derechista se intentó construir en Chubut, tomamos en cuenta que Ignacio Torres es un producto directo de la ahora senadora nacional Patricia Bullrich. Él fue criado políticamente durante un breve lapso a la sombra de Graciela Ocaña, y después entró al PRO y estuvo siempre a la sombra de Patricia Bullrich. Y cuando vemos algunas formas de construir humo, de armar shows, de hacer un discurso que puede presentarse como incoherente, como chapucero, nadie puede pensar que un tipo que maneja una provincia es alguien que no puede hilvanar un discurso racional. Y él, desde estos días que estuvo por aquí, no hilvanó un discurso racional, de la misma manera que enhebró, juntó, hizo chapucero y juntó porquerías cuando apretó y patoteó públicamente al periodista Martín Vallejo del portal Sur Arriba, ¿no? Que lo acusó justamente porque él le preguntó sobre la malversación de los fondos que tenía que haber ido a Puyén. Le dijo que era mala fe, que decía pavadas. Bueno, lo desestructura y su respuesta es juntar pastoche. Es ad hominem, digamos. No responde lo que él dice, sino que descalifica a las personas. Y hace todo un pastoche. Ahora, no, eso no es algo que le sale porque él es incapaz de poder hilvanar. Eso es un mecanismo para dar respuesta sin decir nada, revolear porquería. Bueno, evitamos la palabra mierda porque queda feo decirlo en una radio. Y ensucia a otros y no responde a lo que le están preguntando. Él, entonces, tiene ese problema y recurre a este método. No lo ha inventado, es más viejo que el agua, pero le echa mano a eso de responder de forma chapucera. Cuando alguien patea la pelota a la quinta tribuna es porque no puede seguir adelante jugando el partido. Tal y él cual, está mostrando así, que tiene sí, ese sí, problema. Sí. Evidentemente es así. Alejandro, todo lo que nos dijiste pone muchísima claridad sobre lo que ya fue denunciado en esta nota de Tiempo Argentino, que vamos a estar ahora nuevamente compartiendo en nuestras redes sociales. Pero bueno, gracias por esta ampliación, por esta conversación. Como este es un programa de emergencia y llevamos hablando bastante tiempo al aire, vamos a interrumpir por ahora esta charla. Nos gustaría tenerte la semana que viene también al aire. Incluso te invitamos por ahí para que vengas al programa, como ya has venido en otras ocasiones a la radio.